tierra. La tierra significa alma. Es la amante que espera. Un vientre ansioso por sentir las caricias de su amante agua. Es una boca que se abre para nombrar cada fruto convertido en carne. Es una pupila abierta que mira cómo se desnuda de sol el horizonte y espera la ecuménica danza de la noche.